Hola, yo soy Valente Espinosa y esto es Odaibanet número 36, grabado y producido desde la Ciudad de México. Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Gracias por escuchar este nuevo programa de Odaibanet. Ahorita sí vamos a hablar básicamente solo de electrónica, aunque en las notas del programa ustedes podrán encontrar ligas hacia una gran cantidad de temas. Por ejemplo, una PC alimentada con el sol, métodos para probar tu fuente ininterrumpida. ¿Cuándo fue la última vez que se te fue la luz? ¿Esa fuente ininterrumpida todavía te está protegiendo? Bueno, desconecta, apaga tu computadora, conéctale un foco, quítale la electricidad y a ver si la fuente ininterrumpida todavía está protegiéndote. Reusando una vieja computadora personal, es bastante original la liga que les pongo en esta ocasión. Visítenla, diferentes ideas como donarla, reusarla, instalarle Ubuntu, Linux o las formas adecuadas de disponer de ella, no tirarla al medio ambiente ya que contiene elementos tóxicos. Usando un amplificador de 15 watts por 4 dentro de una computadora. Este es otro proyecto interesante para quienes quieren más potencia en sus bocinas. El tablero de un automóvil usado en una PC. Sí, esto es algo bizarro. El tacómetro, el velocímetro, utilizado en una PC para medir otras cosas. Armando robots con piezas de computadora. Borrando información de tu celular. Y cómo enviar una carta sin sobre. Estos son los temas laterales dentro de Odaibanet, pero ahora sí vamos a entrar a los temas de cajón en el mundo de la electrónica y la tecnología. Les habla Gerson Bejarano y les saludo desde la ciudad de Vancouver, Canadá. Podcast software libre para todos. Extraordinario podcast. Debemos tener en cuenta de que el software libre al menos nos da alternativas con libertad. Software libre para todos. Earth Music Network. Hola, ¿qué tal? Ahora en este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, reciclando fuentes de alimentación de las computadoras. Por lo regular encontramos fuentes que vienen pues en modelos AT o ATX, en fin, son fuentes de alimentación que toda computadora de escritorio trae y nos permite una serie interesante de proyectos de reciclamiento. Una temporada cuando el hardware empezaba a crecer y alguien tenía su computadora, pues aquellos que querían tener lo más nuevo y lo último en equipo crecían su computadora, le metían más discos duros, le metían un grabador de DVD más una lectora de CD, le metían tarjetas de video, le metían cosas que consumían energía, pero lo único que no cambiaban era la fuente de alimentación. Así que tarde o temprano la fuente ¡pop! Tronaba. Así pues, sucede esto cuando la fuente la estamos llevando más allá de su límite de trabajo, simplemente la estamos forzando más, por lo tanto recortando su vida útil. Pero, ¿qué es una fuente de alimentación de una computadora? ¿Y qué tan diferente es de algún eliminador que podemos comprar en tiendas de electrónica? Es mucha la diferencia. De entrada, un eliminador que compras en tiendas es un transformador que lo único que hace es reducir el voltaje de alimentación, que pueden ser en nuestro caso de 110 a 127 volts de corriente alterna, reducirla a un voltaje muy cercano del uso, hablemos de 12 volts. Entonces vamos a tener 12 volts de corriente alterna pulsante. Tenemos que pasarla por un puente de diodos para convertirla en corriente directa pulsante y luego pasarla cuando menos por un capacitor para que ya podamos tener una corriente directa con un mínimo de rizo o de la oscilación resultante de que estamos convirtiendo una señal alternante a una corriente continua. La fuente de alimentación de una PC es un poquito más complicado que eso, pero seré simplista en explicar cómo funciona. Las fuentes de computadoras son fuentes conmutadas. Estas fuentes conmutadas utilizan un sistema en el que prenden y apagan, por decirlo de esta manera, o conectan y desconectan la fuente de alimentación origen para poder producir un voltaje intermedio producto del tiempo que mantengan conectado. A grandes rasgos puedo decirles que una fuente de una computadora primero recibe la corriente alterna, inmediatamente la rectifica con un puente de diodos para obtener una corriente directa pulsante y tiene un capacitor para más o menos filtrarla. A partir de ese momento ya tenemos un voltaje de corriente directa muy elevado, de 100, alrededor de 100, 150 voltios de corriente directa, muy mortales, muy fatales, no metan mano ahí, es peligroso. Este voltaje es pasado hacia un transistor y un transformador. Este es un transistor de alta velocidad. Es muy especial, es caro porque sus características lo hacen ser un switch de altísima velocidad. Este switch va a estar abriendo y cerrando a gran velocidad, dejando pasar a intervalos la corriente directa sobre la bobina de un transformador. Este transformador es un transformador de ferrita, no es un transformador con núcleo metálico como los que utilizamos en fuentes de alimentación convencional. El núcleo de ferrita tiene una alta densidad para la transferencia de energía, por lo tanto es mucho más pequeño y funciona idealmente a altas frecuencias. Un transformador de ferrita no nos es muy conveniente usarlo en frecuencias de 60 Hz como los metálicos que utilizamos en otro tipo de fuentes. Pues bien, tenemos nuestro transformador, nuestro transistor. El transistor está abriendo y cerrando a una gran velocidad y este transformador pues va a tener un pulso, un voltaje oscilante que se va a traducir en una diferencia de voltaje en su bobina de salida. En esta bobina de salida prácticamente ya de ahí obtenemos el voltaje de alimentación, pero hay un circuito digital que está tomando o está continuamente midiendo el voltaje de salida y en función de esta lectura este circuito lógico le ordena al transistor abrir y cerrar más rápido o más lento en función del voltaje que está obteniendo a la salida. Esta es así, a grandes rasgos, cómo funciona una fuente de alimentación conmutada. La ventaja de una de estas fuentes es de que pues, ocupan menos tamaño, entregan la relación de potencia o la corriente o los amperes que entrega, van en función de su tamaño, de su capacidad. Son fuentes muy pequeñas, la relación tamaño de fuente contra la corriente que pueden dar pues son fuentes muy pequeñas. Para hacer lo mismo con una fuente pasiva con transformador y diodos requeriríamos muchísimo más y una etapa regulada emitiría muchísimo más calor. En fin, las fuentes conmutadas tienen un propósito, son un logro del diseño para alimentar equipos electrónicos. Ya he explicado el concepto básico de cómo funciona una fuente conmutada. Les estoy ofreciendo en las notas del programa, en la página de nuestro programa, cuya dirección les recuerdo, la otra dirección alterna es escuche.ya.st. Escriban en sus navegadores, ahí en su dirección. Si quieren, también le pueden poner www.escuche.ya.st. De una o de otra forma, los lleva a la página en donde está, es un redireccionador activo, llegarán a la página de Earth Music Network, en donde tenemos nuestra página. Pues ahí están las notas del programa, de este y de los programas anteriores. Y vamos a ver ligas para el reciclamiento de fuentes de alimentación. Yo tengo en mi, bajo mi escritorio, una gran cantidad de fuentes de alimentación de PC que reventaron y que a la larga me resulta más económico reemplazar la fuente que reemplazar el transistor y repararlo. Me toma menos tiempo, pero esto ya me está creando una gran cantidad de basura electrónica y hay que reciclar los componentes. Así que primero les menciono la liga metiendo una computadora PC dentro del gabinete de una fuente. Este proyecto es muy curioso, muy interesante. Agarran una fuente de alimentación, le meten una micro tarjeta donde pues, es como tal una computadora y acabas con una fuente de alimentación a la que pues no solo le entra el cable eléctrico, sino el del teclado, el mouse, el monitor y el cable de red. Otro punto de reciclamiento importante es pues rescatar los ventiladores. A veces la fuente se nos quema, se quema el transistor de conmutación o algún otro componente involucrado en la regulación. Rescatando los ventiladores nos permite utilizarlos para enfriar otro tipo de dispositivos. Para esto solamente nos haría falta comprar una fuente de alimentación externa, de estas que tienen múltiples voltajes que van desde 1.5 hasta 12 volts con una capacidad de 300 mAh, que cuestan muy baratos, un poco de soldadura o unos conectorcitos para poder enlazar las terminales del ventilador al cable. Y pues con esto ya estaremos listos para usar para enfriar, no sé, el amplificador o el receptor de televisión o algún dispositivo que se caliente mucho. O el Xbox 360, que quienes no se compran el ventilador de lujo, que es más caro, pueden ponerle atrás uno de estos ventiladores. Nomás, eso sí, mucho cuidado con los dedos, no se vayan a lastimar con las aspas de estos ventiladores. En otra liga que les dejo aquí, el canibalismo total, utilizando hasta pues, la mayor cantidad de componentes posibles, no solamente rescatar el ventilador. Otro componente inmediato para ser rescatado es el conector para el cable de alimentación, muy útil para quien arma proyectos que necesitan usar cable eléctrico. Bueno, pues el conector donde uno ensarta el cable de energía eléctrica, pues ya ahí lo tenemos virtualmente regalado, así como el botón de encendido para algunas fuentes que traen el botón para cortar el flujo de corriente eléctrica. No todas las traen, hay algunos modelos que no traen el interruptor que corta la línea de corriente alterna, pero los que sí lo traen, ahí hay otro componente. También muchos buscando rescatar un circuito, el TL494, o a veces etiquetado como el IR3M02, que es el circuito que se hace hace la conmutación y el monitoreo, este loop de control que tiene para poder hacer la conmutación de alta velocidad. Los capacitores de salida, los enormes diodos que también incluyen, también ahí tiene diodos pequeños. Las bobinas o el toroidal, que es un filtro para reducir el ruido, la interferencia. Resistores y capacitores varios, y de vez en cuando también adentro podemos encontrar un amplificador operacional. Con esto estamos realmente canibalizando a más no poder una fuente de alimentación. Ahora, en otros usos, una fuente de alimentación en buen estado, que todavía funciona, nos funciona perfectamente en el laboratorio. También pongo la liga de unas cuantas páginas de cómo transformar tu fuente como una fuente de mesa para el laboratorio, para poder energizar pues algún autoestéreo, algún equipo, algún experimento que estemos realizando. Ahí tenemos las ligas del programa. También les dejo el diagrama, un diagrama más o menos universal, el circuito más común utilizado en fuentes de alimentación. Habrá algunas fuentes que utilicen alguna variación de esto, pero básicamente ya te da una idea de cómo funciona. Para los que saben leer diagramas electrónicos, aquí les dejo esta muestra. Circuitos impresos son la base de construcción de todos nuestros proyectos electrónicos. Cuando uno se dedica a la pequeña escala, uno puede hacerlos en casa, o cuando uno ya empieza a manejar proyectos de gran tamaño, necesita a uno mandar a un tercero, o la tercerización, que es otra forma de llamarle al outsourcing, mandarle a alguien más que nos haga una parte de nuestro proceso de producción para poder sacar un proyecto. Pues bueno, la producción de placas de circuito impreso. En las notas del programa he puesto una gran cantidad de ligas, las cuales quiero irles comentando una a una. Estoy empezando con la de expresspcb.com. Esta es una empresa que te regala su programa para diseñar las placas de circuito impreso. Este es un programa que parte de labor artesanal, en el que tú tienes que colocar pues las plantillitas de los transistores, de los circuitos, de los componentes, y luego empezar a cerrar todo con pistas. Este programa no tiene mayor inteligencia, uno tiene que dibujar, es prácticamente un programa de dibujo, pero con las suficientes herramientas para poder hacer este proceso artesanal. Y además la empresa te ofrece que le mandes su archivo, el archivo resultante en donde hayas diseñado tu prototipo, para que ellos te produzcan las placas y te las mandan por correo. Y como ellos manejan mayoreos, pues tienen precios competitivos. Aparte, también estoy colocándote en esta liga una maquiladora de circuitos, otra que solamente recibe el plano y te fabrica. Pero para los que lo quieren hacer uno mismo, usando el mismo PCB Express que mencioné hace rato, pues muchos utilizan este programa pues cuando quieres hacer algunos prototipos, algunos diseños y realizar el grabado en casa. En un programa anterior de Odaibanet hablé de los ácidos requeridos, el precloruro férrico y su manejo. Esa parte sigue siendo la misma, tener las precauciones de uso y seguir los lineamientos para disponer de ello, no lo tiren al drenaje. Pues aquí están varios procesos intermedios que terminan en lo mismo. Ya cuando tienes tu placa, en donde tienes cubierto lo que no quieres que se disuelva con el ácido, los procesos intermedios entre que ya tienes el concepto y ya tienes diseñada la placa y hasta llegar al ácido, ese proceso intermedio es de lo que estoy abundando ahora en este programa. Primero, aquí tengo una liga cuando usas este programa, el PCB Express, que ya tienes tu diseño, ya trazaste todas las pistas, y lo mandas a imprimir sobre un papel especial utilizando la impresora láser. Es un papel que venden en varias tiendas de electrónica, donde imprimes tu diseño y luego con una plancha, sí, con la que le quitas las arrugas a la ropa, pues transfieres usando este papel sobre el cobre previamente lijadito para que no tenga, que esté bien lavado, sin grasa, que no tenga materiales que puedan estar entre el adhesivo, plancharlo, retirar el papel y ya poderlo meter al ácido. También existe la otra liga que les ofrezco, que es el revelado fotográfico, que es imprimir sobre un acetato transparente tu diseño. Por otro lado, la placa de cobre ya previamente limpiada y lijada, le sensibilizas con un químico, se le impregna un químico fotográfico, se le coloca encima el acetato junto con un cristal y lo expones a una luz especial o a la luz del sol, lo suficiente para que se destruya el químico en donde cae el sol y no se va a destruir en donde está siendo cubierto en las partes negras del impreso, y ya después llevarlo a revelado para retirarle el resto del químico que fue destruido y ya finalmente meterlo al ácido para tener la placa. Pero hay quienes van evolucionando la técnica. Un método que yo utilicé durante un buen rato es la impresora láser con el papel fotográfico. Sí, el papel fotográfico que usamos en las impresoras de tinta para obtener bellas impresiones a color. Bueno, ese papel fotográfico trae una gelatina. Cuando la metemos en la impresora láser, el tóner se impregna en esta gelatina del papel. Luego, este papel lo volteamos con la cara del tóner hacia la placa de cobre. Lo planchamos, igual, nuevamente, aplicamos calor con una plancha convencional. Retiramos con agua, mojamos hasta que el papel se disuelva y retiramos el resto de la gelatina. Y lo que nos quedará finalmente es el tóner readherido al cobre por virtud del calor. Estamos volviendo a refundir el tóner, que no es otra cosa más que un plástico en polvo, sobre la placa de cobre. Retiramos toda la gelatina, cuidando no desprender el tóner, y ya nos queda un circuito medianamente, con una calidad de pistas mediana a aceptable, pues ya que es un proceso bastante artesanal. Llegando al pináculo hasta ahorita, o al menos a la fecha de cómo imprimir en casa una tarjeta de circuito impreso, alguien se le ocurrió agarrar una vieja impresora Epson de tinta, la descuartizó para poder meterle placas de cobre, y cambiando el cartucho de tinta negra por un cartucho de tinta especial, con la cual imprime directamente sobre la superficie de cobre. Ya terminado y secado el proceso, nuevamente lo metemos a la cubeta de ácido para que se disuelva el cobre que no está protegido, y ahí quedó. Pero es bastante original el método de la impresora Epson. Existe otro método que no estoy documentando aquí, es caro, es refinado, no se encuentra en cualquier lado, pero vale la pena que lo conozcan, que es utilizando el router. Sí, este motor que hace mover una cuchilla y que puedes tú grabar la superficie. Entonces, este proceso de grabado con router solamente lo tienen quienes tienen un plotter a base de router. Cargan el diseño en el software especial de manejo, y el router lo que va a hacer es arrancar, desgarrar el cobre en las partes donde no deseas que haya cobre, y se va a quedar el cobre colocado en la superficie donde quieres que queden las pistas. Este proceso es más sofisticado, se le utiliza para procesos muy especializados, es de alto costo. Así que aquí está todo lo que querían saber acerca de imprimir placas de circuito impreso, pero se temía preguntar. Quiero agradecer el correo electrónico recibido por parte de Ramsarta, quien me hace unas preguntas acerca de circuitos impresos, cómo hacerlos o dónde mandarlos a hacer en gran volumen. Sigan escuchando el programa porque el tema se desarrolla alrededor de esto. También nos escribe Omar Tenorio Contreras, donde nos pregunta acerca de la potencia pico y la potencia RMS. Así también nos pide la explicación del voltaje y la corriente. ¿Qué es esto? O sea, vamos a ver, vamos a separar un poco. Aquí está la explicación definitiva para quienes no entienden el concepto de voltaje y corriente. Es vital entender la diferencia entre estos dos términos. Para la electrónica es fundamental. No es fácil entenderlo cuando no podemos observarlo, pero voy a hacer este ejercicio de tratarlo de explicar con palabras, aunque por ahí no he encontrado una animación. Recuerdo haberla visto, pero donde se puede entender mejor este concepto. Pero bueno, aquí voy. El voltaje intenta hacer que fluya la corriente. El flujo de corriente en un circuito es cuando logra poder viajar a través del circuito o la resistencia. Normalmente el voltaje lo podemos referir como la fuerza que empuja a la electricidad. En realidad no es una fuerza, pero esto nos ayuda a imaginar el concepto. Es posible tener voltaje sin corriente, pero la corriente no puede fluir sin un voltaje. Ok, nosotros sabemos que la corriente eléctrica, dicho así de esta forma coloquial, son electrones que están viajando dentro de un conductor eléctrico, comúnmente un cable de cobre que viene de una batería. Hablemos de corriente directa, que viaja de un polo a otro de la batería, y los electrones están ahí presentes en la batería esperando encontrar el camino para poder llegar al otro polo. Ese es el voltaje que está presente. Ahora supongamos que a esta batería le conectamos un foco, una lámpara. Entonces la lámpara va a brillar y por lo tanto ahí estamos viendo que el voltaje está fluyendo. Pero ¿qué tanta corriente está pasando será en función de qué tanto pide la propia lámpara como corriente para poder funcionar. Supongamos que tenemos una lámpara, vamos a aterrizar números. Tengo una batería de coche de 12 voltios. Tengo una lámpara que está diseñada para trabajar a 12 voltios, pero que consume o está etiquetada para consumir un watt. Aquí ya estoy metiendo el factor potencia, así que tendríamos que hacer la conversión de potencia. Así que déjenme aterrizarlo a amperes. Vamos a suponer que esta lámpara puede consumir a 12 volts una corriente de 5 amperes. Y tengo otra lámpara que también a 12 volts por sí misma puede consumir 20 amperes. Entonces aquí tenemos dos lámparas que funcionan con el mismo voltaje, pero una ha de tener un filamento más pequeño o de menor resistencia, que por lo tanto puede consumir mucha mayor corriente y por lo tanto va a brillar más, va a disipar más calor. La lámpara pequeña, la de 5 amperes, pues va a brillar menos y va a consumir menos corriente, pero las dos van a encontrar y van a consumir 12 volts. Así que ahí está, ahí lo tenemos. Este fue un nuevo intento por explicar la diferencia entre el voltaje y la corriente. La otra pregunta que me hacen en el correo electrónico es la diferencia entre la RMS y la PMPO. Bueno, ¿qué significan estas siglas? Están en las notas del programa, pero aquí yo se las vuelvo a repetir. RMS son las siglas en inglés de Root Mean Square. Traducido al español significaría raíz cuadrática media. Y las otras siglas PMPO es Peak Music Power o potencia musical pico. La potencia musical pico es un valor que se sacaron de la manga los encargados de marketing, los que se dedican a hacer atractiva la venta de algún producto, para poder poner un numerito seductor en la portada de los aparatos y de los equipos, ya que la noción de que la gente quiere comprar equipos más potentes, o al menos más potente que el del vecino. Así que la potencia musical pico es, en teoría, según la teoría mercadológica, es la máxima potencia momentánea que puede lograr un amplificador o que puede recibir una bocina. Este valor se utiliza exclusivamente para música, pero en términos de ciencia no nos dice gran cosa, ya que para poder medir dinámicamente la capacidad de un amplificador, de entrada no usamos música, utilizamos un tono, una señal sinusoidal de valor conocido, de frecuencia conocida, fija, son estas partes fijas, y las variables nos las dará la propia capacidad del amplificador en función al voltaje con el que lo alimentamos y la carga que le ponemos para manejar. La RMS significa, ese sí tiene un significado científico. Nuevamente, si me los vuelvo a ustedes a llevar al terreno de el análisis dinámico de un dispositivo utilizando una señal fija, puedo decirles lo siguiente. Un amplificador ideal con un 100% de eficiencia, estoy hablando de un mundo ideal, que pueda entregar un voltaje de 6 volts a la salida a una bocina de 8 ohms de impedancia, no dije resistencia, dije impedancia, nos podría dar, ya que tenemos estas variables, 6 volts de salida, 8 ohms de impedancia, pues hacemos una sencilla ecuación en la que dividimos, bueno, multiplicamos el voltaje y lo dividimos entre la resistencia. Esto nos arroja en potencia un valor de 4.5 watts pico con una señal sinusoidal. Ahora, ya que conocemos esto, vámonos con los valores RMS. Ya habíamos dicho 6 volts de salida en el amplificador. El valor RMS es esto multiplicado por 0.707. Así que si estoy en mi ejemplo hablando de 6 volts pico, vamos a obtener, multiplicando estos 6 por 0.707, nos da un valor de 4.24 volts, y esta es la RMS. Así que a partir de ahí empezamos a sacar cálculos, y si esto lo convertimos a potencia, por lo tanto multiplico 4.24 por 2 y lo divido entre la impedancia de la bocina, que es 8, me da un valor de 2.25 watts de potencia RMS, que será este valor típico que este amplificador, en este caso un amplificador para auto estéreo, podrá entregar, limitado por el voltaje que le entrega la batería del automóvil, que son 12 volts. Así que si le meto más voltaje podré obtener más potencia, o si reduzco la resistencia de la bocina habrá más potencia, y empezaremos una serie de variables como el sufrimiento de los transistores a la salida, si tienen la capacidad de manejar estas variaciones, en fin. Pero ahí quedó explicado RMS y PMPO. Program complete. Esto fue todo en este programa 36 de OdaivaNet. Solamente les invito a que regresen, que me escuchen. Si están suscritos, pues les llegará en automático, y si no, dense una vuelta a la página casa, al blog donde está el corazón de OdaivaNet y donde pueden ustedes conseguir el audio. La dirección, se las repito, www.escuche.ya.st. Esta es una dirección que los lleva y los redirecciona a donde tenemos hospedado el blog dentro de Earth Music Network, la casa en donde estamos hospedando y operando OdaivaNet. También pues les menciono que se extrañan varios podcasts, ya no he escuchado el de Byte, los de Comunicando, en fin, ¿qué está pasando? Bueno, pues así son los podcasts, nacen con mucha fuerza, continúan con medianía, desaparecen momentáneamente, a veces regresan renovados, a veces ya no regresan, no sabemos qué esté pasando, pero pues a veces llegan sorpresas muy importantes. Aquí seguimos en OdaivaNet, piano a pianito y electrón por electrón. Seguimos en todo esto de la electrónica, la tecnología y en temas originales, porque no conozco otro blog que hable de estos temas de forma, pues como nos gusta tratarlo aquí, entre cuates, entre amigos, aquí de México para el mundo. Y solamente tengo que acordarme, se me estaba pasando, darle el agradecimiento a las retransmisoras, que son las siguientes: Tu Zona de Radio, Accesa Radio, FM La Técnica, Corporativo 9 y Radio Zurido Super A en el 96.5 de FM. Si usted quiere retransmitir nuestro programa, ya sea en un portal en internet en formato stream o al aire por ondas hercianas, lo puede usted hacer porque nuestra licencia que tenemos es Creative Commons. Usted puede copiar, distribuir y usar nuestro contenido siempre y cuando no sea con fines de lucro. Y también usted puede integrar parte o todo este programa dentro de otra obra nueva, siempre y cuando se distribuya con una licencia exactamente igual que con la que usted recibió esta. Atribución no comercial y licenciamiento recíproco. Muchas gracias, yo soy Valente Espinosa. Les invito a seguir escuchando otros programas de Earth Music Network. Al final escucharán el promocional de otro programa. Mientras tanto, nos vemos ahí donde el futuro se hace presente. Usted puede copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra que está bajo una licencia de Creative Commons con las siguientes características: atribución, no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Hola, mi nombre es Gustavo Fernández, mi profesión, escritor y parapsicólogo. Y estoy aquí para invitarles a un encuentro con lo desconocido que bordea la realidad de todos los días. La propuesta es encontrarnos en Al Filo de la Realidad. Al Filo de la Realidad. De la Realidad. De la Realidad. OVNIs, parapsicología, control mental, tarot, misterios del hombre y el universo que lo rodea. Orientación espiritual para los problemas de la vida cotidiana. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Esto es Al Filo de la Realidad. alfilodelarealidad.com.ar